consultar los pasajes de Santo Tomás y de citando. Comienzo por las cuestiones de Fide, de la secunda secunde, primeros artículos. El acto de fe prologado, un acto del entendimiento, no es una opinión, porque la opinión es un sentimiento no firme, y no es una evidencia experimental, ni tampoco es una evidencia de tipo intelectual, idioma, un ejercicio, ni tampoco es una evidencia demostrativa, una conclusión científica. O sea que es un acto intelectual firme, una firmeza superior a toda la ciencia y a toda la evidencia, en cuanto al ascenso, por tanto, distinto de la opinión, pero distinto de cualquier evidencia sensible o intelectual, por cuanto que el ascenso del acto de fe, como ya dijimos al principio de estas sesiones, no es causado por la proporción entre el objeto creído y el entendimiento. No se produce connaturalmente a la facultad cognoscitiva el acto de fe. El acto de fe es un asentimiento intelectual imperado por la voluntad. Sin paradoja, puede decir que creemos y queremos creer. Y creemos porque queremos creer. Pues así no podría ser un acto meritorio, y lo es. Se produciría con un ascenso. Ahora bien, es un acto del entendimiento firme, firmeza superior a toda certeza, imperado, como decimos, por la voluntad. Esto supone varias cosas, las que ahora nos interesa considerar, que es la siguiente. Supone que, por una parte, el motivo que mueve, el impulso que mueve a la voluntad a producir, a imperar en nuestro entendimiento de que la gente consiste, tiene que tener una misteriosa firmeza, una misteriosa radicalidad de absolutez. Por otra parte, para que este sentimiento existe, no sea contrarracional, algo absurdo, algo realmente tiene que tener una cierta congruencia con la racionalidad del orden. Pero el objeto querido no es un objeto que al alcance de la voluntad cognitiva intelectual como tal, no es entendido, demostrado. Vamos a ver qué es este objeto de la fe. Y así vamos concluyendo esta discusión de la teología. El objeto de la fe se puede entender de dos maneras. Lo que le llamaríamos objeto formal, objeto material. Objeto formal es aquello bajo cuya razón. Y el objeto material es lo que creemos. Y un acto de creer. Tanto en sentido de motivo formal de creer como en sentido de contenido de materia creída, contenido, es la verdad divina, pura, simplemente y solamente la verdad divina. Creemos con fe teologal porque obedecemos a Dios. respetamos la autoridad de Dios, como se ve la el objeto material o contenido también es la verdad divina, elevada, hecha de elevada. Porque, aunque en la fe se nos revelan muchas cosas de la historia de la salvación, de los cursos, de la bajo el gobierno de la providencia, porque el pueblo es conocido, de la historia, digamos, concreta de la salvación, o sea, todo esto que se nos revela, todo tiene que ser visto con un acto de fe dialogado, todo se nos revela por Dios y para llevarnos a Él desde sí mismo. Diríamos, el acto de revelación no tiene intereses plurales de tipo inmanente. No se trata de la revelación, no se hace la fiesta para que nosotros tengamos la curiosidad de conocer la historia de los patriarcas de Israel. Lo cual no quiere decir que no tengamos interés en la historia de los patriarcas de Israel, porque precisamente se nos revela para que concretamente conozcamos la providencia que Dios ha tenido. De modo que en nombre de que el objeto de la fe en Dios, que es un material primero y en relación a Dios, es todo. Entonces, que tanto más que hasta la misma humanidad de Cristo la creemos porque es una verdad de la verdad. En nombre de esto jamás hay que decir que la revelación no quiera darnos a conocer la historia. Jamás, porque no lo que ha dicho que quien no debería haberlo visto y donde no debería ser visto así. No se puede decir inequivocidad, confusionismo. Los evangelios no hablan del Jesús histórico, se ocupan del Cristo de la fe. Esto es una cosa. Los evangelios hablan del Jesús histórico, que es el Hijo de Dios en la fe. Esto para que el Señor de María es Madre de Dios. No para eso. Para que se definió que creo en Jesucristo, Jesús de Nazaret, que es el Cristo, que es no un hombre, sino el Hijo de Dios, que es encarnado en nosotros. Esta división del Jesús histórico y el Cristo de la fe es una división idealista, una cosa de un error conceptual de tipo de mala teología, pseudo-teología, basada en una serie de errores filosóficos, que esto se haya contagiado por moda, por lenguaje teológico de los alemanes, que son un poco tontos, entonces estudiamos una verdad. Pero después el pleno pastoral y el pleno administración tiene una cosa. Por tanto, como yo tengo que decir aquí que el objeto formal de la fe es Dios, que el objeto material de la fe es Dios, quiero decir que todo lo que la fe nos dice, todo, la materia de la extensión, hasta que el matrimonio se tramite, hasta que Abraham tuvo los hijos, más suave o menos, el sacrificio de Isaac, o los gigantes de esta cultura, todo lo que la fe nos dice, está en la historia, no por honor de conflicto, no por historia, todo esto leído por nosotros, entre las, porque Dios lo revela, con la intención con que Dios lo revela, y en el sentido de todo centrado en el misterio de Cristo y en la redención. Tenemos por tanto que el objeto de este ascenso misterioso, más firme que la ciencia y no movido sino por la autoridad divina, es Dios. De los santos padres y de los escolásticos empleaba una manera de hablar muy bonita. Voy a ponerla en la cifra. Y aquel acto de creer, en ese sentido, es una triple dimensión o aspecto. Es creer a Dios. Ser la esperanza. Es ser Deum, el Deum es. cuando decimos creemos a Dios, expresamos el acto de fe por su objeto formal. ¿A quién creemos? Cuando decimos creemos en Dios, creo que Dios es uno en trino, creo que Dios ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados, creo que Dios nos ha producido la vida eterna, etc. Expresamos el objeto material o contenido de la fe. Acabo de decir que todo lo que creemos, lo creemos por relación. Por tanto, al decir creer en Dios, el objeto de la fe, el objeto de la fe, que es la verdad divina, en cuanto que es el fin de la voluntad sincera en la fe. No se entiende una cosa, que no dice, como gustarían ahora de decirlo, no dice que cuando decimos credere in Deum nos referimos a Dios. Como término de la eternidad, o como término de la voluntad, o como bien supremo, o como fin último, etc. Como si pasásemos del orden del entendimiento al orden de la práctica, digamos, de la voluntad o del orden moral. No, no, es una cosa muy profunda. Cuando decimos in Deum, poniendo como objeto de la fe Dios como verdad, sea Dios como algo que se nos revela a nosotros, nos revela su luz a nosotros, pero en cuanto que la verdad precisamente es fin y que nuestra voluntad tiende a la verdad, como que la verdad primera se refiere a la voluntad en cuanto dice razón de fin para el hombre, ¿sí? Por esto expresamos el acto de fe diciendo credere in Deum. Por tanto, eso lo podemos decir en castellano diciendo que aquí nombramos a Dios como allí hacia donde va nuestro ascenso, imperado por nuestra voluntad que quiere conocer la verdad de Dios. La fe se refiere a la verdad, lo cual, como es obvio, en su tema, nada meramente de teología escolástica, ni de metafísica aristotélica, ni de metafísica de la historia humana. ¿Está claro? Hacia el palmar, ¿sí? Vamos hacia el palmar. relación de la divinidad y de la verdad divina. Y en relación con esta consideración del objeto formal de la religión que revela, objeto material, lo que Dios revela, que todo lo revela con su relación a sí mismo. El acto de la fe visto como la razón en la que la voluntad espera el ascenso buscando la verdad como fin. En relación con esto vamos a reflexionar sobre una pregunta que se hace Santo Tomás en el artículo segundo de la cuestión primera de la segunda sección. Una pregunta que parece hecha en nuestro ¿creemos enunciados o realidades? El objeto de la fe son enunciadillas, son proposiciones, son cosas. Creemos en Dios vivo, creemos en Cristo, estas son realidades, son las personas de la Trinidad. La fe no interesa las proposiciones, interesan las cosas. Preguntaban esto siglos antes de Santo Tomás, que había distintas maneras de decir las cosas. Esto siempre que se dijeran con buena intención y diciendo lo verdadero, aunque de una forma un poco fragmentaria, Santo Tomás lo aceptaba y lo reunía en una expresión mental, ¿eh? Nada incoherente, sino muy sincero. Es lo que le hace aquí. A ver, puede ser muy simple. Que ningún enunciado verdadero se forma ni en la fe ni en la ciencia, diríamos nosotros, ni en el uso común del conocimiento cotidiano, ningún enunciado verdadero formado sino para hablar de las cosas. Pero siempre que hablamos en serio, hablamos de las cosas. Pero siempre queremos decir algo en serio de las cosas, hablamos. O sea, de la fe, en cuanto a aquello de lo que hablamos al expresar el asentimiento, la realidad divina, la divinidad, Cristo, de la Iglesia, la Virgen. Pero en cuanto que nosotros hombres tenemos que hablar de las cosas en que creemos, tenemos que decirlas, pues la fe tiene por contenido los enunciados verdaderos, porque ya les sacamos la cuestión, muy oportuna, ¿cierto? Y muy importante. Porque claro, si la fe solo consiste en las cosas y no en los enunciados, tiene la célebre cuestión de que los enunciados dependen de la situación cultural, de las preferencias lingüísticas, ¿no? Y de las situaciones, etc. Cada uno dice las cosas como le da la gana y que el abismo de las expresiones y la fe está en la sustancia, de la fe fuese inexpresable. En el sentido que lo mismo dijese decir que Dios tiene que expresar en el 7, o 33. Todos los credos, los símbolos, la liturgia y la iglesia. Y es lo que creen algunos. Dicen creer. Es lo que a algunos les gustaría decir. Que en tanto valen las expresiones, en cuanto sean en una determinada situación cultural, pues sean conducentes a expresar la vivencia religiosa, la dimensión, el ministerio, etc. Estas expresiones, pues, lo fundamental es la realidad de ella, la manera de decirlo, nunca hay nada fundamental. Este documento de la Congregación Romana de la Fe, absolutamente silenciado en España, está casi todo hecho para decir esto. Consiste en enunciarlo, porque hay que hablar en serio, y las cosas que se han dicho en serio una vez y con concilio de Constantinopla o en el de Trento, pues sirven para siempre. Sepamos seguir entendiéndolas y enterarnos de qué decían los padres de Trento. Y por evidente, esta gente fue de alto firma y nos desconectan de la historia de la Iglesia y de toda la tradición. Yo creo que de hecho están haciendo, hasta llegar aquí a los mismos teólogos, de que es ininteligible la lectura de la profesión de fe de Calcedonia, porque no saben de qué hablan. Y pues dicen, pero ustedes, en un contexto histórico, no se entienden las definiciones dogmáticas. Hombre, claro, claro que no se entienden. Si no saben por qué definieron los anatematismas de San Cirilo, contra quién iban y qué es lo que tenía enfrente y por qué decía todas aquellas cosas, no te enteras, no, aquello no te nutre de conocimiento del misterio, que no te enteras. Claro, hay que conocer el contexto histórico, hay que conocer contra qué herejía se decía, hay que estudiar la evolución del lenguaje, pues sí, claro, pues hazlo. Y entonces sabrás qué dijeron y sabrás que siempre se puede decir lo mismo. Que a veces se conviene cambiar palabras. ¿Cómo no se va a cambiar palabras? Sí, claro, por ejemplo, lo dijeron en griego y hay que decirlo, por ejemplo, en japonés. Y a ver, luego, solo por este hecho, se dan las palabras distintas. Pero toda la fiesta consiste en que en japonés, si lo que dice en japonés, cualquier japonés de sentido común, que entiende lo que dijeron los padres de Pesó, está bien dicho. Y si no, no. Sencillamente. Porque se trata de que los enunciados, que son hechos para hablar de las realidades, conserven siempre el mismo. Ya tenemos una cuestión sobre este contenido de la fe. Y ahora vamos avanzando, como se puede tratar todos los días, iremos tratando en días sucesivos estas cuestiones tan importantes sobre este carácter intelectual, de ascenso intelectual, no, que no es opinión ni ciencia, sino más que ciencia, pero sin la proporción, el objeto imperado por la voluntad, porque la fe tiene esta certeza superior a todas las cosas, evidentemente por una razón misteriosa y sobrenatural y divina. Pero tenemos que ver cómo se inserta esto dentro del sujeto de mando. Y para acercarnos a este problema, vamos a hacernos lo siguiente. Nada puede ser a la vez sabido y creído. Esto, aunque tomásemos la palabra fe, lógicamente, en plano natural. Lo que yo sé, o veo, o sé, o lo veo, lo que creo, no en el sentido de opinión, sino que firmemente asiento a alguien que me lo dice, es porque yo no lo sé, no lo veo, sino que muevo con mi voluntad y entendimiento a aceptar la autoridad de quien lo dice. En el plano de la fe sobrenatural, hay una razón, además, más profunda, que es que lo que Dios me revela es algo que Dios se nos revela precisamente en su designio de elevarnos a un orden que sobrepujaría nuestras capacidades naturales, para saber que vamos a tener en él nuestra felicidad en un plano al que no podría haber alcanzado a desear nuestra voluntad humana. Ahora no sabemos todavía, no puede aparecer lo que somos, pero cuando aparezca seremos como Dios, porque le veremos como es. Para que en nuestro corazón se levante la proporción, diríamos, a buscar a Dios como fin último, orden de comunicación de su misma vida, que es algo que ni oído yo ni subió en el corazón del hombre, lo que Dios ha preparado, los que eran en él. Resulta que la fe constitutivamente lo que nos propone es algo que está por encima de lo que sería sabible, visible por el hombre. Parece claro, pero ahora viene un misterio, un problema teológico, un misterio. Hay verdades que pueden ser conocidas por la razón natural. Por ejemplo, que Dios existe, que gobierna el universo. Probablemente la inmortalidad del alma, y probablemente la natural. Algunos biólogos no podría ser conocida por razón natural. Ahora bien, que hay un conocimiento del que es el hombre capaz por naturaleza, de tal manera que San Pablo alude a esta capacidad diciendo que los gentiles, que no habían oído la revelación, eran culpables de no adorar a Dios, porque habiendo podido conocer a Dios en las criaturas, no lo adoraron. Desde el universo que manifestaban las perfecciones invisibles de Dios, de su eterno poder, su divinidad, etc., y que son inexcusables por no haberlo adorado, no por haber adorado a la criatura en lugar de adorar a Dios. San Pablo alude a que el hombre es capaz naturalmente de conocer a Dios. Ahora bien, Santo Tomás, siempre que trata este tema, dice lo siguiente, que cosas bastante divertidas, si me permitís, voy a comentar ahora. Recomiendo mucho la lectura de este capítulo que voy ahora yo a pasar rápidamente, recorrido sobre él. Suma contra gente, libro primero, capítulo 4. Dice que es conveniente que a los hombres se les proponga para ser creída con fe dialogado, como se le cree de Deus, la verdad divina accesible a la razón natural. Este es el título. Que la verdad de las cosas divinas, a la cual alcanza la razón natural, convenientemente se propone a los hombres para ser creída. Y el hombre es capaz de conocerla como razón natural, es algo que tú, aunque sea como conclusión ascendente de la metafísica, y que es creída, es algo que lo consigue ser teologado. Como Santo Tomás dice que no se puede tener a la vez fe y ciencia, ¿cómo puede una verdad como la existencia de Dios ser a la vez algo, diríamos, metafísico y algo teologado? Algo de artículo de fe cristiana y algo de filosofía. ¿Entendéis el problema, verdad? Entonces, antes de responder la cuestión, vamos a leer este capítulo brevemente. Es muy divertido y hay para todos los presentes. Para las mujeres que hacen todavía de ama de casa, a diferencia de las protagonistas de la película de ellas, de la tele. Dice, hay dos partes de verdad divina. Unas que pueden ser alcanzadas con la razón, y otras que sobrepasan la capacidad del hombre. Si la Trinidad es sobrenatural, diríamos, en su conocimiento. En cambio, que Dios existe y es creador del mundo y providente, podría ser conocido por la razón. Ahora bien, es conveniente proponer por inspiración sobrenatural lo que la razón puede alcanzar. Si se abandonase al esfuerzo de la sola razón el descubrimiento de estas verdades, se seguirían tres inconvenientes. Primero, que muy pocos hombres conocerían a Dios, porque muchos, dice, estarían imposibilitados de hallar la verdad, que es fruto de diligente investigación, por tres causas. Uno, por su complexión, que les hace naturalmente indispuestos para el conocimiento, es decir, son tontos, digamos, constitutivamente. En esto estamos todos, efectivamente, nos ponemos. Segunda manera, otros estarían impedidos porque tienen que cuidar las cosas familiares. Entre los hombres es necesario que haya alguno que se dedique a la administración de las cosas temporales, no faltan. Y estos no pueden dedicar a la investigación todo el tiempo requerido para llegar a la suma dignidad del saber humano. Hay también un impedimento para otros hombres, que es la pereza. Es preciso saber de antemano otras cosas para apoderarse de lo que la razón puede inquirir de Dios. Porque precisamente casi todo lo que la filosofía trata se ordena conocer a Dios. Por eso la metafísica, que se ocupa de las cosas divinas, es la última parte que se enseña de la filosofía. Así pues, no se puede llegar al conocimiento de dicha verdad sino a fuerza de intensa labor de investigación de la verdad, de inquisición en verdad. Lo cual, el cual trabajo muy poco se tomaría por amor a conocer la verdad, a pesar de que Dios insertó en el hombre el apetito natural de conocerla. Eso está perfecto. El hombre naturalmente quiere conocer, dice Aristóteles. Pero Bertrand Russell, y en esto Santo Tomás, dice que a pesar de que Dios ha instalado en el alma de los hombres el deseo de la verdad, muy pocos quieren sufrir trabajo por amor del conocer de la verdad. ¿O cuál? Ya hay para todos, pues como damas de casa, somos estudiosos, somos ciegos, somos... El segundo inconveniente, todo esto es el primer inconveniente, el segundo inconveniente es que los que negasen hallar la verdad sobre lo divino, llegarían después de un largo tiempo por la profundidad de este conocimiento. Santo Tomás, como se ve, supone que el conocimiento de la verdad divina es algo que suyo es simplicísimo y unitario, pero que el hombre, pues, es lo último que llega, ¿no? Pasa primero por lo complicado y por las cosas sencillas y por todo lo que... Los racionalistas, en cambio, les parecía que lo teníamos al alcance y que bastaba pensar como quien piensa las propiedades de un triángulo y enseguida lo encontrábamos. Así Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Wolff, todos los racionalistas lo daban por hecho. Pero Santo Tomás no. Dice que los que llegasen, llegarían después de la rotura, por la profundidad de esta verdad, a la cual el entendimiento humano no puede llegar sino después de un largo ejercicio, y solo entonces se hace idóneo para alcanzar a ella. Después porque se preexigen muchas cosas, como se ha dicho. Después, ¿por qué? Y aquí también estamos todos también. Yo también me pongo. Porque cuando somos jóvenes, dice, nuestro sentimiento, las pasiones de nuestra alma son fluctuantes y no tenemos aptitud para el conocimiento de la verdad. Porque el hombre se hace prudente y sabio cuando se para y es centro. El joven está siempre agitado, fluctuado por las pasiones. O sea, tenemos que se llegaría tarde y se llegaría viejo. Así pues, conclusión. El humano linaje quedaría si solo el camino racional fuese el que hubiese que dar patente para llegar a conocer a Dios, quedaría in maximis ignorantia tenis. Tendremos que el conocimiento humano, dejado a tener que llegar a Dios por la razón, quedaría en las máximas tinieblas de la ignorancia. Siendo así que el conocimiento de Dios, que hace a los hombres buenos y perfectos, el conocimiento de Dios es lo que nos hace perfectos y buenos, esto, dice, siendo esto así, en cambio, la mayor parte de hombres se quedarían sin él. El tercer inconveniente es que, a lo que la razón humana investigase, las más de las veces se mezcla la falsedad. Y así quedan muchos en duda, porque incluso las cosas que han sido demostradas verdaderísimamente no alcanzan a conocer la fuerza de la demostración, principalmente porque ven que por diversos sabios se dicen cosas diversas. Entonces, aunque las cosas sean verdaderísimamente demostradas, pues la gente oye que gente muy sabia dice una cosa, dice otra. Y entre muchas cosas verdaderas que se demuestran, se mezclan cosas falsas, sofismas, cosas que parecen demostrativas y no lo son. Santo Tomás le preocupa mucho que incluso para llegar a conclusiones verdaderas se emplean argumentos falsos, con lo cual el que se da cuenta de la falsedad del argumento después ya no asiente a la misma conclusión verdadera. Es una de las razones por las cuales él tiene un espíritu muy crítico sobre las argumentaciones teológicas, porque si no los infieles van a creer que creemos por estas tonterías que algunos toman como argumentos, ¿no? Sí, o sea, sofismas que concluyen en conclusiones falsas, argumentos con premisas inadecuadas o con, sin consecuencia lógica, etc. Opiniones diversas de las escuelas filosóficas. Mezcla de errores en los mismos que dicen algo verdadero. Entonces dicen que nadie sabría qué atenerse, incluso que los sabios llegasen a saber algo. Por eso fue conveniente que obtuviésemos, por la vía de la fe, la certeza fija y pura de la verdad manifestada a los hombres sobre las cosas divinas. Saludablemente, pues, la providencia divina, la clemencia divina, dispuso que incluso aquellas cosas que puede investigar la razón humana, se le mandase tenerlas por fe. Pues bien, aquí el problema es muy grande, por lo siguiente. Porque supuesto que Santo Tomás está siempre suponiendo, después del Vaticano está definido, que el hombre tiene capacidad para conocer a Dios. Por otra parte, está claro que el conocimiento de Dios, de que el hombre es naturalmente capaz, es un conocimiento de Dios desde abajo, diríamos. No es un conocimiento de Dios en sí mismo, sino conocimiento de Dios ex creaturis. Por tanto, resulta que el conocimiento racional de Dios es, diríamos, conceptualmente diverso, heterogéneo del conocimiento que nos da la fe, que aunque se nos propone a nosotros en la oscuridad, pero viene en sí mismo desde la misma verdad divina, se mueve por tanto en la misma divinidad de Dios, la verdad de Dios, no se mueve en la verdad creada subiendo para allá. Y en cambio aquí Santo Tomás nos dice que se nos propone, que se nos manda que creamos aquello mismo que tenemos capacidad racional de conocer. El problema que, ya digo, en otros días iremos avanzando en lo que convenga penetrar, pero que desde luego hay que tener en cuenta que hay que distinguir, Santo Tomás lo hace por otra parte, en todas partes, entre el objeto formal del conocimiento divino, del que es capaz la razón humana, que es un objeto formal ontológico, metafísico y ascendente, y el objeto formal del artículo de Aumese de la fe, que es teocéntrico, revelado y sobrenatural. No sé si me explico, ¿verdad? Es otra, más alta, más divina verdad la que se nos propone a creer. Pero claro, aquello que la razón natural llega a conocer es en su orden verdadero, y si no fuese por la deformación de la protervia, de la pereza, de la distracción de las cosas temporales y de la diversidad de las opiniones de los sabios y del sofisma, sería verdadero y sería conducente a conocer a Dios, y nos daría el deber, tanto que nos obligaría a adorarle, y somos inexcusables si no lo adorásemos. El problema se va complicando, se va haciendo más profundo si seguimos pensando, por lo siguiente. Porque la Iglesia ha definido como dogma la capacidad del conocimiento racional de Dios. Y por razón de defender los fundamentos de la fe contra las filosofías de origen kantiano y de origen modernista, de Javier Mácher, etc., ha dicho y ha mandado profesar a los que erraban en esto que de suyo el uso de la razón precede a la recepción de la fe. Que si el hombre no tuviese capacidad racional de conocer a Dios, no tendría por qué, diríamos, ser capaz de recibir el ascenso de la fe. Santo Tomás lo decía así: que Dios existe y otras verdades de ese tipo que pueden ser conocidas por la razón natural, como se dice en la Epístola a los Romanos, estas verdades, de Eumese, Talia y Urmori, no son artículos de la fe, sino preámbulos a los artículos de la fe. Pues la fe presupone el conocimiento natural, la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza, como la perfección presupone lo perfectible. Esto es muy claro. Santo Tomás viene a decir que si el hombre no tuviese una naturaleza ente suyo capaz de conocer a Dios naturalmente, racionalmente, ontológicamente, No sería sujeto perceptible por la revelación. Solo el hombre es capaz de oír la palabra misteriosa revelada, porque antes de oírla es naturalmente capaz de conocer a Dios por la razón. La fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza. La gracia que Dios nos da para hacernos hijos suyos presupone que somos hombres. Eso no es nada naturalista, ¿no? Esto está en el credo. Por nosotros los hombres, todavía éramos pecadores, además, y por nuestra salvación bajó de los cielos. ¿Entendéis? La redención se hace para salvar a hombres que además están en pecado. Cuando todavía somos enemigos, viene Cristo, se hace en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Alarga la mano a la simiente de Abraham, como decíamos el otro día. ¿Entendéis? Por tanto, Santo Tomás, en esta perspectiva, dice que la gracia presupone la naturaleza. Como toda perfección presupone lo perfectible. Y la gracia es perfección de la naturaleza. La gracia divinizante, de que habla el padre Ramier, es divinización del hombre. El sujeto, el tema de la potencia obediencial y todo aquello, el sujeto capaz para ser adoptado como hijo de Dios es la criatura racional, hecha imagen y semejanza de Dios en su naturaleza. Y dice que la fe presupone el conocimiento natural. Bueno, ahora yo voy muy rápidamente a plantear la cuestión de una forma que quede el problema precisado, estemos volviendo sobre él. Si la fe presupone el conocimiento racional, pero Santo Tomás nos acaba de decir que si no fuese por la fe, el conocimiento racional no nos llevaría a ninguna parte, de hecho. Y llega a decir que muchos hombres, lo que sería de suyo, aquello mismo que sería de suyo, sabible, lo creen, y solo lo creen. Santo Tomás no puede querer decir que estos hombres entiendan la fe reducida a lo que sería un conocimiento meramente metafísico, en absoluto. Lo que quiere querer decir es que solo desde el ámbito de la fe alcanzan a tener el conocimiento de Dios como creador del mundo, que está naturalmente, diríamos, soportado como su receptividad y posibilidad de recibirlo, está posibilitado por su capacidad racional, pero que en ejercicio ellos no habrían alcanzado a conocerlo. La fe, desde luego, trasciende más allá de lo metafísico. Pero si solo por la fe alcanza además a traspasar, diríamos, la experiencia y el quedarse en los trabajos domésticos o en las cavilaciones científicas sin alcanzar nunca el conocimiento. No sé si me explico. Entonces el problema es el siguiente. La fe presupone el conocimiento natural, pero conocimiento natural, moralmente, sin la fe, no lleva a ninguna parte. Santo Tomás dice que si no fuera por la encarnación, hubiera desaparecido totalmente la noticia de Dios y el conocimiento de la rectitud de las costumbres. Totaliter Dei notitiam, reverentiam morum honestum. Abolita fuit et interis, como dice aquí, magnum ignorantia tenebris. O sea, de hecho, sin la fe, explica la situación de la humanidad como completamente en tinieblas, completamente ignorante del conocimiento de Dios. Después te dice que, como la gracia presupone la naturaleza y la perfección lo perfectible, la fe presupone el conocimiento natural. Bueno, esto yo lo planteo así porque quisiera ayudar a estudiarlo, a los que quisieran profundizarlo. Y por otra parte voy a dar una respuesta, que tengamos que seguir meditando en el tema, para no dejar en la perplejidad a nadie de los oyentes. Alguna vez habíamos aquí leído unas cosas del padre Orlandi en que dice: la vida moral honesta ayuda a la vida espiritual. La vida espiritual ayuda a la vida moral honesta. En el sentido de que no puede haber vida de santidad sin el cumplimiento de las virtudes de tipo moral, que por otra parte la gracia y la caridad elevan a un plano superior. La gracia, además de elevante, es sanante. El sujeto de recepción de la gracia es la naturaleza, pero la naturaleza está caída, herida por el pecado. Si no fuese naturaleza, sino que fuese solo corrupción, como diría un luterano radical, no sería sujeto de la gracia. La gracia quedaría extrínseca, sería una imputación extrínseca. La naturaleza, aún en pecatada, es sujeto apto para recibir la gracia. La gracia a la naturaleza en pecatada le hace dos cosas, como dice Santo Tomás. La cura en lo natural, la diviniza. ¿Lo entendéis? Estas dos cosas son dos aspectos de lo mismo. No la cura sin elevarla, pero al mismo tiempo que la diviniza, la cura. Entonces podríamos pensar esto así. Un hombre de suyo capaz de conocer a Dios por la razón andaría confuso, sin tiempo para caer en la cuenta. No podría plantearse nunca bien el problema de la unidad del mundo, de su fundamento, de su eternidad, el problema de la jerarquía de los seres, del orden, del fin, etc. Y ahora bien, se le propone la unidad de Dios, providente, personal, amoroso, que ha tenido misericordia con sus criaturas hasta redimirlas, etc. ¿Ven ustedes? El ascenso a lo que tiene esto de algo que estás por encima de toda razón es un efecto de la gracia que mueve la voluntad a producir un ascenso sobrenatural. Pero la receptividad por un sujeto humano de esta verdad está apoyándose en que para el hombre que Dios sea personal es muy natural pensarlo. Que Dios sea libre y no una causa necesaria, un ente de razón, un monismo metafísico, estos son fantasías y mitos conceptuales, es muy racional, es mucho más racional que el panteísmo, no faltaba más. El panteísmo es absurdo y uno puede no verlo, que sea, o ni siquiera haber caído en la cuenta del tema de la unidad, del fundamento, ¿no? Mucha gente no cae en el panteísmo porque no se plantea el problema de la unidad. Pero si se lo planteasen y tuviesen la caída hacia un panteísmo, una revelación de Dios trascendente, libre, lo contingente creado, etc., es mucho más racional. No sé si me explico, ¿verdad? Ascenso de la fe, que está por tanto insertado en la capacidad de la racionalidad del hombre, pero que lo trasciende a la vez. Yo diría, por tanto, que lo que Santo Tomás está suponiendo es que si el hombre no fuese capaz de tener conocimiento natural, no podría recibir la fe. Pero que al recibir la fe, esta capacidad de conocimiento racional vence todos los obstáculos. Vence el obstáculo de la pereza, el obstáculo de la dispersión, el obstáculo de la diversidad de autoridades, el obstáculo del no caer en la cuenta y de la ignorancia. No sé si me explico. Entonces, a mí se me ocurre proponerles una cuestión que es muy importante. ¿Qué hora es? Porque me parece que me alargo mucho y puedo seguir unos minutos. Para terminar con una cuestión práctica, y volveremos sobre el tema otros días, diríamos lo siguiente. El entendimiento humano es ayudado por la fe y sanado por ella. Pero no es, por tanto, de ninguna manera destruido por la fe. Para poder tener fe, no tenemos que dejar de tener sentido común. Ni tenemos que dejar de tener entendimiento. Tenemos que adoptar, sí, una actitud que para el sentido común mundano es una locura. Para el sentido común empecatado es completamente casi absurdo. Es falso lo de credo qui absurdum de Tertuliano. Pero es verdad que el San Pablo decía que ante la necedad de la sabiduría del mundo, Dios nos salvaba por la locura de la predicación. Porque el sacrificio de la fe, quiero hacer una observación, realmente se citaba muy mal aquello del racionabile objectum. Yo estoy defendiendo y explicando la doctrina definida y enseñada por Santo Tomás de que la fe se inserta en la racionalidad del hombre. Pero aquel texto bíblico de que la fe es un objeto racional, la cita es una tontería. Porque eso del racionabile es una traducción latina, una palabra griega que no recuerdo exactamente ahora cuál es, pero que estaba a raíz lo mismo, que es alguna cosa de ese tipo, ¿no? ¿Qué quiere decir sencillamente? Cuando se dice la fe es un obsequio razonable, se dice una verdadera tontería. El texto bíblico lo que dice, La fe es un sacrificio del espíritu. Pues claro, agua. No sé si me explico. La mención de lo racional está puesta como lo que se sacrifica. Así como hay un sacrificio de toros, pues hay un sacrificio de la razón o del espíritu. ¿Lo entendéis, verdad? Lo sacrificado es el hombre en cuanto logos, ¿eh? Esto es lo sacrificado en la fe. Lo cual no quiere decir que sea un suicidio del hombre racional, una contranaturaleza o lo que sea. Es un sacrificio. El texto de célebre que se manejaba contra el tradicionalismo filosófico, y eso también es divertido, de que la fe es un obsequio razonable, se manejaba mal. Lo que dice el texto bíblico es que la fe es el sacrificio de la razón. Lo es. La fe es oscura y es un acto de humildad, una obediencia, es una crucifixión del entendimiento. Porque en este sentido resulta una cosa tremenda que Dios se humille, o que Dios muera por nosotros, o que nuestra rebelión de la voluntad tenga una malicia infinita por la parte de Dios, y en cambio la misericordia de Dios no tenga, diríamos, puesto que nos quiere salvar, un camino mejor que, si quiere salvarnos en justicia, diríamos que la redención, lo cual no sabríamos sin la revelación, pero la revelación nos lo dice, es una cosa tremenda. Muy bien. Ciertamente la fe en este sentido es un sacrificio del entendimiento. Pero este sacrificio del entendimiento no viene precisamente a exigirnos ni a autorizarnos que destruyamos, diríamos, la seriedad, la prudencia, el sentido común sanado por la fe. Al revés, el que sacrifica su alma la recobra. El que muere es fecundo. Se trata de vivificarnos a nosotros en un plano completamente superior, no meramente racional ni de sentido común, ni mucho menos, sino superior, divino. Pero, vamos a ver, unas conclusiones prácticas. En nombre de la fe, no se puede elevar a certeza cosas opinables e inciertas de orden natural. No se puede decir, como que yo soy cristiano, pues yo enseño como si fuese dogma mis opiniones, evidente. Pero en nombre de la fe, no solo se puede, sino que se debe considerar ya elevadas a certeza en la humanidad redimida lo que Dios ha puesto en la naturaleza capacidad de conocer, y que en la gracia le ha dado virtud para sanar el error, el escepticismo y la divagación en que estaría la naturaleza humana. ¿Me entendéis lo que digo? Vamos a ver si nos entendemos. Mira, que el matrimonio es indisoluble, para mí es de razón natural. Y creo que la Iglesia lo tiene por tal. Y creo que en el Evangelio se supone que es así, cuando dice al principio no fue así. Y se presenta como una tolerancia de la ley mosaica, el primero de después. Cristo a los fariseos les dice que fue institución de Dios al crearles hombre y mujer, y que lo que Dios une, los de no se van. O sea, a mi parecer, creo que es bastante obvio, que el matrimonio es indisoluble, es de razón natural. Ahora, sin la gracia de Cristo, estas cosas de sindéresis natural quedarían muy entenebrecidas, y han quedado muy entenebrecidas en la humanidad, con 50.000 tolerancias y cosas extrañas. Pero claro está, cuando viene la gracia y la fe, estas verdades quedan elevadas a certeza. Certeza no solo de fe, sino natural. Lo entendéis, ¿verdad? El efecto natural de la presencia del Evangelio en la humanidad es haber dado a la humanidad certezas metafísicas, y certezas éticas, y certezas sociológicas. Que el cristiano, no en nombre de sus opiniones elevadas a un dogma subjetivo impuesto a otros por la fe, sino en nombre del respeto a la naturaleza, a la creación, al orden puesto por Dios y a la luz que la fe le comunica sanando su propia razón, tiene obligación de afirmar como verdaderas. ¿Lo entendéis, verdad? La fe no permite elevar a certeza opiniones de orden natural, pero permite elevar a certeza lo que para la naturaleza caída sería solo conocido en la duda, en la vacilación y en la corrupción. Así, tampoco, por tanto, en nombre de la fe, no se puede reducir a opinión lo que llamaba un papa, que creo que es Pío XII, veritas in natura posita. Para el hombre hay verdades naturales, hay dogmas, en sentido de verdades que tienen que ser enseñadas con firmeza, que no son definidos por la autoridad revelada, sino que son conocidos por sindéresis y razón natural, que tal vez no lo serían si no hubiera sido por el cristianismo, pero que una vez puesta la Iglesia en el mundo y sanando la naturaleza, pasan a ser conocimiento natural, cierto y verdadero. ¿Lo entendéis? Así el carácter personal del hombre, su libre albedrío, su responsabilidad moral, etcétera, etcétera. Bien. En nombre de la fe no se puede decir, como que no es una verdad revelada y solo la Iglesia define dogmas, esto se mantiene en lo opinable. No, señor. Hay verdades puestas en la naturaleza, que tal vez no serían conocidas con la certeza y claridad con que lo son si no fuese por la luz de la fe. Pero la luz de la fe las deja como verdades naturales, las eleva, o eleva al hombre que las conoce, les da en el contexto teológico una razón más alta de visión, pero las deja como verdades éticas y metafísicas y sociológicas. ¿Lo entendéis, verdad? Por tanto, yo me permito discrepar de Monseñor Escrivá de Balaguer en esta cuestión práctica importantísima, que es seguramente el único disparate que dice este señor en sus obras, pero que ha sido fuente de todos los disparates prácticos que han hecho sus hijos espirituales. Es decir, no hay dogmas en el orden temporal. Esto es una barbaridad. Entonces, ¿cómo pudo escribir León XIII una encíclica sobre la Constitución Civitatum Cristiana? Que se refiere a una cosa tan temporal como la Constitución de los Estados. ¿Cómo puede haber una doctrina de la Iglesia en Noviercano, por ejemplo, si no hay dogmas en el orden temporal? Y el principio de autoridad, y el derecho a la libertad de la persona, y todas estas cosas. Por tanto, fijaos bien lo que pasa. Si la fe no reduce a opinión la verdad puesta en la naturaleza, antes la confirma y la sana, resulta que para el cristiano las verdades de orden natural son si acaso aquello que él conoce con mayor certeza porque la fe le ha sanado y que tiene por tanto una claridad para incluso al no creyente proponerlas de un camino que puede ser conducente para la fe y siempre defenderlas en el orden temporal, pero las tiene como dogmas del orden temporal el cristiano, las verdades del derecho natural cristiano. Por dos razones, una porque son verdades naturales y otra porque el magisterio de la Iglesia tiene autoridad infalible, como es doctrina común, que no se definirá, para autoritativamente decidir en este orden de verdades naturales. Voy a poner un ejemplo muy claro. Para un Estado no confesional, liberal o totalitario, Rusia o Estados Unidos, para el cual no esté claro, por no creer en una serie de cosas que nosotros creemos o sabemos, creemos y sabemos, no esté claro que el niño antes de nacer tenga derechos civiles, considerará, y suele pasa sobre todo en los estados liberales, considerará que es un progreso en el respeto a la libertad de la mujer el quitar del aborto todo el condicionamiento penal, el autorizarlo civilmente o incluso el subvencionarlo desde el punto de vista de la seguridad social. La enfermedad, el seguro de enfermedad de la India, por ejemplo, subvenciona el aborto. Bien. Vamos a ver. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Considerar opinable esto. La Iglesia es impensable que dé, vaya, seguro, está evidente, nunca se dará una definición dogmática, como si fuese un dogma de fe, perteneciente al misterio material o contenido material de la fe teologal, sobre el uso de los anticonceptivos, o sobre si el niño antes de los 3 meses tiene alma racional o mal. No sé si me explico. No se dirá, es el aborto es ilícito porque equivale a un asesinato. No, habría que aclarar en qué momento se infunde el alma en el feto y es un problema que seguramente no lo sabemos nunca. Y además, cuando se sepa, se sabrá por biología, por psicología, por lo que sea, y no creo que se encuentre nunca que estaba revelado en la escritura. o en la tradición. No sé si me explico. Por tanto, no es un dogma de fe. Pero que no se puede abortar es una verdad de orden ético natural. Ahora bien, si la Iglesia no le dejamos definir sobre esto, ¿cómo puede ser el intérprete autorizado del precepto de no matar si no sabe cuándo se mata o no? ¿Entendéis? La razón teológica para sostener que la Iglesia es infalible en el ámbito de las verdades especulativas y prácticas, cuyo conocimiento es necesario para la puesta en práctica de la ley de Dios y del conocimiento del misterio revelado, es obvia, ¿verdad? Por tanto, para el cristiano hay verdades, incluso de orden temporal, absolutamente ciertas, y algunas de ellas enseñadas por la Iglesia como ciertas. Entonces nos encontramos con una cosa muy importante, que si por respeto a lo humano llegamos a decir esta cosa tan seria de que en el orden humano no hay dogmas, el cristiano se mantiene en la fe, el orden humano no hay dogmas, entonces el nombre de la fe impone una especie de escepticismo, por lo menos en el orden político, en el orden sociológico, en el orden económico, que es falso. Y así no podría haber nunca seriedad. Yo voy a leeros un texto de San Pablo que es muy célebre, que ya citaban en el siglo pasado los católicos liberales. Yo lo he leído, no sé si en La Corder o en Ipanloup, me parece que sí, o en Montalembert, lo citaban mucho los católicos liberales. Pero es de San Pablo, el texto no es liberal. Ya veréis por qué lo citaban los católicos liberales, lo veréis enseguida. En el aire